a todos, hola a todas, bienvenidos una semana más, o un día más, más bien, a el noveno podcast, vuestro podcast sobre pues cómics, sobre todo el pijameo americano que nos gusta tanto a nosotros, pero de vez en cuando, pues, otras cosillas que somos capaces a veces de leer, no mucho, pero bueno, es lo nuestro. Yo soy Aidani y estoy aquí con mi compañero de siempre, Albertini. ¿Qué pasa, Albertini? Hola, muy buenas. A veces leemos y todo, a veces. Incluso. Nos da por ahí por leer y hasta hacemos reseñas, amigos. A veces incluso. Hoy en día es que hacemos también muchas cosas de ver, ¿no? Porque hay tantas adaptaciones de cosas de cómics y tal, que tenemos la... En fin. Estoy deseando la crisis del cine, que de repente se prohíbe en todo el mundo. El cine y la televisión, y ahora que eso leamos. Que se prohíba, ¿eh? Un gobierno global totalitario. Efectivamente. No sé qué cuánto tarda Trump en estas cosas. A saber. Ya veremos, porque Trump va a volver a salir en este programa, con el que no quiere la cosa. Sí. Pero bueno, que nada, vamos a empezar con las noticias, que tenemos un par de ellas. Venga, noticias. Y nada, que tenemos aquí, pues, algunas de las consecuencias de esto que está pasando también en el mundo del cómic después de el efecto Weinstein, y que también está arrastrándose por el mundo del cómic y aparte por el cine, la televisión y la política. Uh-huh. En Estados Unidos, en este caso, teníamos a Eddie Berganza. ¿Sí? Y nada, dice que ha sido suspendido una vez más, que ya lo decíamos, creo que pusiste tú la noticia y decíamos, mira, han echado a Eddie Berganza por todas estas cosas. Y nos aclaraban, sí. No. Suspendido. No la han echado. No la han echado. Esto de suspendido suena a basura, pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? En fin, Yo la verdad que digo que es una cosa que hace años comentamos en este podcast. En plan, cuando surgió toda la polémica de, pues eso, de gente que decía, este chaval, este hombre, es lo típico que ya se ve, que ya se sabía, porque en el fondo muchos de estos casos se saben desde hace tiempo. Sí. Y qué pasa, que antes no hicieron nada, y ahora como está con el tema Weinstein y demás, y está todo el mundo haciendo una limpieza brutal, pues ahora sí. Sí, está bien que se ha creado el clima bueno para propicio para que salgan todas estas cosas que, como dices tú, por desgracia no eran, es lo que llamaban, es el tópico de secretos a voces. Sí, sí, sí. Y oye, mira, supongo que más vale tarde que nunca, pero bueno, y de todas formas eso, lo de suspender, pues es un poco tímido, un poco tibio, pero oye. Como pones en el guión, algo es algo. Algo es algo, sí. En fin. Y oye, mira, pues nada, que seguimos con más cosillas que no tienen nada que ver, por suerte, con esto. Y tenemos ahí al nuevo editor jefe de Marvel. Sí, C.B. Cebalski, nuevo editor jefe de Marvel, que era uno de los de la primera hornada de editores que hubo en Marvel, en la Marvel de Joe Quesada, que estaba estaba Mike Marz, estaba Axel Alonso y, bueno, Stephen Walker y Tom Brevoort, en esa, que eran los que partían el bacalao. Luego Cebulski se fue a Marvel Asia a hacer tratos con los chinos y japoneses y demás. Hablando de eso, no he puesto una cosa que me acabo de acordar de Batman en cine, luego lo pongo. Ah, sí, sí, cierto. Que mola, cierto. Un montón. Eso hay que comentarlo luego, sí. Y bueno, Cebulski, que ha pasado años en Japón, años tal, pues ahora regresa a Marvel como editor jefe. Los mentideros y rumoreadores de internet y periodismo, entre comillas, del cómic, sospechan que no ha sido algo amistoso lo de Axel Alonso con Marvel. Entonces no sé. Vaya. Qué ha pasado. Parece que hay un poco de pique entre los dos. O sea que no sé qué habrá pasado. Bueno, oye, el caso es que Axel Alonso, bueno, o por lo menos, igual no siempre, porque nadie es perfecto ni nadie acierta al 100%, pero yo creo que siempre me ha parecido un editor bastante bueno. Sí, la verdad es que ha hecho muy buenas cosas. Ha dejado quizás mucha rienda suelta a según quién, a Benja. Pero bueno, Tebulski, por ejemplo, que fue editor de la línea Tsunami, la famosa línea Tsunami, donde surgieron Runaways, los nuevos mutantes. Donde surgieron Runaways. Sí. Y ya está. Y los cómics de Mística, de Vaughan, y un montón de series más bastante, bastante interesantes, que eran, estaban destinadas a un público más juvenil, más orientado al manga. Y bueno, pues la línea duró 2 meses, pero algunas de sus series duraron más. Sí, eso que decía, no que no hubiera más cosas que Runaways, pero realmente es la única cosa que ha durado de verdad. Aunque sí, Panini haya reeditado ahora la serie esta de Lobezno Snicked. Pero bueno, que realmente no fue algo muy, muy llamativo, que curiosamente, pues lo que decías de Batman, va a tener un poco, tangencialmente tiene que ver con esto, ¿no? Pero bueno. Sí. Dentro del mundo del cómic y también en Marvel, una noticia de estas de ahora las noticias se dan por Twitter y tampoco muy directamente. Jerry Duggan, que es el guionista que le hemos visto en Deadpool y en Guardianes de la Galaxia, ha anunciado que en el número 150, ya sabéis que ahora está la renumeración de Marvel Legacy, pues se va a acabar Guardianes de la Galaxia, pero no se acaba en plan de ¡oh, la han cancelado! Y tal, sino que dice él, amigos, Guardianes de la Galaxia se va a acabar en el 150, pero es porque, le he hecho ahí un pitch a Marvel, y era una historia mucho más grande que solamente los Guardianes. Historias grandes están viniendo y es el principio de algo que va a venir en febrero. Y dentro de poco os contaré algo más. Y nos pone ahí una imagen GIF, entre comillas, con Warlock. Obviamente, me imagino que a la gente de Marvel no le importaría nada porque ya hemos visto un poco de teaser, entre comillas, de Warlock en el universo cinemático también. Sí. En Guardianes de la Galaxia 2. Que obviamente eso es algo de esas cosas de solamente la gente que lee cómics se ha dado cuenta de eso. Efectivamente. Porque los demás dirán, ok. Como uno, ¡wow! Nosotros, como, ¡wow! Y todo uno, ¿qué es esto? Como francamente, cuando al final de Vengadores salía Thanos y... Sí. Y todo, ¡wow! ¡Oh, un señor morado! ¿Sabes, no? Pues bueno. Sí, sí. Nada, oye, que Jerry Duggan es un guionista bastante interesante, que por cierto, muy curiosamente, la colección de Guardianes de la Galaxia, esto es en el microcosmos de mi tienda de cómic. Sí. Antes se vendía más o menos en la etapa Bendis y ahora se me acaban. O sea, sí, la grapa de Duggan se está vendiendo mucho mejor en España o en Burgos que la de Bendis. Burgos, referencia de España. Exactamente, el del mundo. Bueno, efectivamente. No sé si ni Barcelona ni Madrid, Burgos. No sé si habrá, no recuerdo si vendía más en Estados Unidos o igual más o menos. Yo imagino que tampoco sería una cosa muy exagerada el cambio, pero desde luego eso también apunta a que a lo mejor hacía algo más interesante y que nuestro amigo Bendis, que bueno. Ya sabéis lo que opinamos de él. Y ya hemos hablado largo y tendido en el anterior programa. Sí. Y, oye, en cine y televisión tenemos varias cosas también muy curiosas. El tema este, el primer punto que tenemos, yo esto me quedé en el rumor. ¿Hay alguna cosa más nueva de que Disney está a punto de comprar todo este tema de Fox? O sea, pues la parte que nos interesa de Fox. La parte que nos interesa. Pues parece que sí, ya se da casi por hecho. Salió ayer, el día antes de que estemos grabando el podcast, salió la noticia de que la semana que viene se confirmará esta compra. Lo dieron en la CNBC, pues que dijo pues que iba a ser 60 mil millones de dólares los que va a invertir Disney en Fox, en coger será por dinero. la parte de entretenimiento de Fox, 20th Century Fox, los estudios Searchlight, lo que tiene. Entonces, claro, con eso qué pasa, a lo que nos interesa, que las películas de los Cuatro Fantásticos y X-Men, los mutantes, pues pasarían a ser de Disney, ¿no? El tema. Y por lo tanto de Marvel Studios. El tema. Claro, esto se une a cuando Kevin Feige dijo el otro día: pues después de los Vengadores 4 tenemos planificadas 20 películas. Y todos en plan, ¿what the fuck? ¿Y de dónde sacáis tantas películas? Claro. Pero a lo mejor se refería a algo así. Sí. El caso. Que lo más probable es que si todo esto se confirma, lo primero que hagan sería los Cuatro Fantásticos, porque es la franquicia que está muerta. Está muertísima. Está inerte, total. Y porque los mutantes, pues todavía tienen los nuevos mutantes, todavía tienen la secuela de Logan, que es la de X-23, creo que iban a hacerla. Y un par de cosas más, ¿no? Tienen ahora la serie. Y un éxito moderado. Y un éxito moderado que tiene The Gifted, además, que está bastante bien. Sí. No sé si hemos llegado a hablar de The Gifted. Creo que yo sí, solamente ¿no? he visto el primero, pero tú ya nos contaste. Sí, la verdad que está. A ver, está bastante bien, no es una maravilla, pero como serie y tal, se deja ver bastante. No me pareció mal el primero, Y la verdad es que mola porque te vas metiendo pistitas de guays y de repente dicen, joder, a lo mejor estos niños mutantes son más importantes, entre comillas, de lo que parecen, ¿no? Y no sé, está curioso. Muy bien. Y bueno, pues con esa noticia, a ver qué pasa, ¿no? Ya si se confirma en el próximo podcast, pues cuando grabemos hablaremos de ello. Varias cosas, o sea, había gente escéptica en el sentido de que la FCC iba a poner trabas a una, entre comillas, claro, no es una unión, es una adquisición de parte, y que iba a ser una compañía Disney demasiado enorme, pero claro, realmente no es el monopolio de nada. Y hay todavía muchísimos estudios grandes y no está comprando toda la compañía, sino que, bueno, toda la cosa de noticias y todas esas basuras lamentables, pues se las queda Fox y Rupert Murdoch. Y bueno, sí, será por dinero, desde luego. Y la otra cosa que ya sé que es una cosa súper mínima, porque la mejor parte es que podemos igual tener una película de Cuatro Fantásticos que no dé por el culo. O la otra cosa de eso, digo, es que los mutantes pasan a estar dentro del universo cinemático de Marvel, lo cual quiere decir que a lo mejor dejan de darnos la tabarra con los inhumanos. Ojalá. De hecho, por cierto, tanto ahí como en los cómics. Por cierto, no sé qué declaración ha habido, no he mirado muy bien, pero en plan de alguno de los de Agents of S.H.I.E.L.D., en plan, hablando de inhumanos como canceladísima. No me extrañaría, porque, en fin, es de lo peor que he visto en mi vida. Yo la quiero terminar de ver. Tengo por ahí los Socorro. Dos últimos capítulos para ver. ¿Por qué? Tengo curiosidad. Estás muy loco. O sea, yo he visto los dos primeros y se me hizo eterno. Verlos en plan, pues como veo Operación Triunfo, ¿no? Lo pongo como en la que tele mientras planchas. Me las plancho y cosas de esas. En fin, pues sí, la verdad es que ojalá, de verdad, o sea, no sé. Bueno, vamos con otro par de cosas que son también algo que está, es un poco más concreto que esto, sí. Porque son trailers, pero todavía nos falta un clásico Habrá que ver. Y el primer tráiler que tenemos, pues es, como has puesto muy acertadamente en el guión, el tráiler, con mayúsculas. Sí, ya está. Es que no hace falta ni decirte qué película es. No, pero bueno, por si acaso, se trata de la primera parte de Infinity War, Vengadores Infinity War, Guerra del Infinito. Y tengo que decir que cuando decían, va a ser dos partes, y yo digo, ya empezamos con mierdas. Por otra parte, digo, igual no es mala idea, porque esto, si no, va a quedar muy en plan de, esto es a lo que íbamos después de tantos años y realmente se te ha acabado en 2 horas. Me parece. Y luego, viendo el tráiler, me parecen mejor porque viendo el primer tráiler, o sea, el tráiler de la primera película, ves de qué va la primera película. Quiero decir, la sensación que me deja a mí, aparte de que cuando puedo verla ya, es ya, es esta primera parte es Hola, soy Thanos, por fin. Después de 6 años voy a aparecer de verdad más que sentado y eso, voy a hacer algo. Aparte de los memes que están saliendo de que a la gente no le gusta que esté tan hecho por ordenador, a mí me importa una mierda, francamente. Sí, dale, dale. Los cómics tampoco parecen de verdad. Y se le ve recogiendo, reuniendo las gemas del infinito. Un poco el Thanos Quest que hubo en los 90 de Jim Starlin antes de el Guantelete del Infinito, pero en la versión que se ha puesto ahora mismo dentro del universo Marvel, y es que todas estas gemas del infinito están de alguna forma atados a personajes que ya hemos visto, o a sitios o a objetos. Es decir, que es la sensación que me deja es Infinity War parte 1 es la caída de los héroes que conocemos, la caída de los Vengadores, la caída de los héroes, de los protagonistas, y el ascenso de Thanos, y la segunda parte es el resurgir y el vencer y todas esas cosas. Obviamente porque ganar van a ganar, eso es lo que es, ¿no? Pero, spoilers. O no. sí, imagínate. Sí. O sea, las 20 películas siguientes sean de Norman Osborn, de... Eso es. De villanos, de Kingpin. Porque además, si gana Thanos, el adorador de la muerte, lo que querrá decir es que no hay nada. Entonces las 20 películas siguientes es Thanos arrodillándose delante de la muerte y no haciendo nada más. Pero Thanos bueno. Versus Doctor Muerte. Que me muero. Pero... Que además las películas de Marvel creo que son bastante conocidas por y muchas veces criticadas porque la gente dice siempre sabes que al final no va a pasar nada de verdad y no se pueden morir personajes, no sé qué. Uh-huh. Bueno, mira, llegados a este punto yo tengo bastante seguridad en que no es imposible que mueran personajes mayores. Los viejos, ¿no? Personajes... que ya llevan mucho tiempo dentro del universo cinemático y... Iron Man ahí. Y personajes que tienen actores que a lo mejor dicen, oye, mira, ya, pero no en plan me lo he pasado mal, sino, hostia, llevo más años que el Cid, ¿no? Haciendo esto, podemos dejarlo para un lado. Luego hablaremos de Thor Ragnarok, pero para mí... quedaba muy curioso el tema, que si no has visto Thor Ragnarok, dices, viendo este tráiler, what the fuck, pero no sé, que aparte de eso, y todo el tema de la visión, por ejemplo, pues no sé. En cualquier caso, también sabemos una cosa, y es que pueden pasar miles de cosas, y las gemas del infinito puede pasar al final del todo que digas un, pues, es que es un Deus Ex Machina en sí mismo. Sí. ¿Sabes? Entonces puede valer para no os preocupéis que vuelve el universo a ser como antes. Para reiniciar, para cualquier cosa. Sí, que al final da igual, el caso es que esté bien. Quiero decir, de hecho, lo hemos visto hace poco en los cómics. Sí. Usar las gemas del infinito para reiniciar cosas. Sí. Bueno, en cualquier caso, tengo ganas de ver la peli. El tráiler me gustó y dije, vamos, hombre, por supuesto. Pues sí. Y ahí hay otro tráiler. Hay un trailer molón. Sí, que... bastante distinto el tema. Bastante distinto. Pero vamos, me han dejado con ganas de verlo. Es más, de ir a Japón, comprar el DVD y volverme. Fíjate, nada más voy a eso. Efectivamente. Es el tráiler de Batman Ninja. ¡Sí! No es la primera vez que vemos... cosas de Batman un poco en estilo anime. Si recordáis el equipo que hizo, no sé si esto es cierto ahora mismo, no es el equipo que hizo Animatrix, aquellos cortos de Matrix en anime, hizo varios cortos sobre Batman que luego juntaron todo, diferentes tipos de animación y tal, varios de ellos bastante chulos. En este caso es una cosa única y completa, y a ver, ¿qué te ha parecido? Pues, una cosa muy loca, pero lo quiero. O sea, es que me encanta debía ser. porque es tan loca y a su vez lo ves tan, tan creíble dentro de Batman. O sea, dentro del, no sé, Sí. de eso sería así y de repente ves a que no es una historia de que sí que es un poco Batman contra Joker, pero de repente ves a todos los Robins, a Alfred, a la gata, a todo el mundo y dices, quiero verlo. Sí, la verdad es que estéticamente lo ves y dices, bien, esto es un anime, pero al mismo tiempo, y el Joker le pega mucho la interpretación que han hecho a todo este tema, a todo Sí. este tema ninja y tal. No sé, tiene pinta de ser una cosa muy entretenida. Sí. Así que yo también tengo ganas de verlo. Esto seguramente lo podamos ver antes que la película de los Vengadores. Pues no sé, ponía que 2018, pero no había visto mes. No había Bueno, visto mes. pues entonces igual no, quién sabe. Ay, bueno, oye, todo tenemos ganas de ver cómo se va a desenvolver. También tengo ganas de que me cuentes el tema del porrazo y no puedo Sí. creer porque ata con uno de los personajes de los que hemos hablado antes y me parece una cosa súper absurda. Así que el porrazo a... Bien, el brazo es a bueno, C.B. Zdebski, que el nuevo editor jefe de Marvel, de una que es una información que ha vuelto a salir, que en su momento se desmintió cuando se empezó a hablar. Eso estoy hablando de, no sé, 2004, 2005, que es que durante la era de Quesada, Joe Quesada, bueno, lo voy a poner un poco en contexto, ¿no? Prohibió, entre comillas, que los editores se ganasen un pequeño sobresueldo escribiendo, que era una cosa muy normal tanto en Marvel como en DC. Cualquier editor hasta entonces Sí. ha escrito, o sea, Stan Lee, quiero decir, desde Stan Lee Adán Didio. hasta, no sé, cualquiera. Ha escrito de Falco, Shooter, todo el mundo ha escrito algún cómic, alguna cosa, no sé qué. Bueno, año 2000, no sé si era 2003, 2004, aparece en Marvel un nuevo guionista, ¿no? Akira Yoshida, que empieza a hacer una buena cantidad de series, como Thor, Song of Asgard, Sí. o X-Men Era de Apocalipsis. Sí. Y uno de los Lobezno que también era. Pues no me acuerdo ya. Voy a mirar. A ver si lo encuentro. Bueno, muchísimas series. Además, cada una con sus. Con sus 12 números. Con sus. Con su todo. A ver si lo encuentro aquí. Elektra la mano. El cruce de X-Men Fantastic Four. Lobezno Soul Taker. X-Men Kitty Pryde Shadow and Flame. Y un montón de series así. Eso para Marvel. Luego también para Dark Horse y demás, pues escribió muchísimo, ¿no? Claro, la gente flipadísima. En plan, ostras, Marvel por fin ha encontrado a un autor extranjero capaz de escribir. Autor extranjero, autor no angloparlante. Capaz de conectar. Capaz de escribir bien para la audiencia americana. O sea, que era una cosa que Marvel siempre les ha costado, ¿no? Últimamente Carlos Pacheco, cuando ha organizado Los Cuatro Fantásticos, de repente ponen Sí. a Jeff Loeb Sí. para que, pues eso, para los diálogos y para esas cosas. Y está ahí todo el mundo en plan, no sé qué. Entonces, repentinamente, Akira Yoshida deja de escribir. Deja de escribir y tal. Bueno, y empiezan a surgir algunos rumores, en plan, porque, en plan como que nadie lo había visto. Nadie le había visto, Vale. aunque algún editor dice, no sé si se ha pasado por la oficina, yo he estrenado con él, cosas de esas. Y bueno, pues eso. Y años después, bueno, pues ahora se ha descubierto algo que ya se sabía, se medio sabía, ¿no? De estas cosas que es un secreto, pero no terminan de cuadrar las cosas o no termina de poderse hablar abiertamente, que es que Zebulski ha reconocido que él era Akira Yoshida, que usaba ese seudónimo. ¡Uala! Y claro, ha quedado un poco raro, ¿no? Porque es en plan, una cosa es que escribas solo un seudónimo y otra cosa es que te crees todo un personaje alrededor. Que es personalmente por lo que, por mi parte, se lleva ese porrazo. Sí, desde luego, ¿eh? Joder. Porque es en plan, has fingido durante un año ser un japonés y escribir a tope. Y para evitar, para saltarse esa norma que había impuesto Quesada. Sí. Así que bueno, pues ahí está. Completamente ridículo y absurder. Que es que, en fin, bueno, en fin. Además, mola porque el nombre de Akira Yoshida es como si te llamas aquí Manuel García o Pepe. Manuel García, también autor Oh, de cómics. también dibujante. Sí. A lo mejor no es. Igual es CB. No, porque le conduce en persona. Eso Ay, puedo decir majo. que sí. Que es de aquí de Salamanca. ¿O acaso estás perpetuando? ¡Oh! Hay una conspiración en Salamanca para decir que tenemos un dibujante en Marvel que Eso tuvimos. es. Eso es. Ay. Ay, en fin. Bueno, Pues ahí pues está. nada, después de esta cosa tan absurda, repasar un poco, que no me ha dado tiempo a prepararlo, pero solamente un par de cosillas de novedades de diciembre en España. Novedades, novelties. En ECC, empieza ya Noches Oscuras, Metal, con el número cero. Y bueno, pues eso, ya sabéis, Noches Oscuras, Metal. Es que ya hablamos de ellos, es un poco extraña esta cosa, pero bueno, oye, ahí está. Y además es que es un evento que ocurre al mismo tiempo, básicamente, que, o todavía no se ha terminado, ¿no? Cuando empieza el otro evento, que luego No. hablaremos de él, así que, ok. Van a sacar Sandman Overtura, que es una cosa que ya os hemos recomendado aquí, ahora en edición no prohibitiva, deluxe. O sea, de tapa dura normal, unos 22 euritos normales y corrientes. Y luego nada, continúan con sus cosas. En Norma sacan un nuevo tomito de tapa dura de Hellboy, el 21, que ya unos cuantos. La nueva colección de Rick Remender, 7 para la eternidad, con dibujo de su gran amigo Jerome Opeña. Y digo que es su amigo porque si no son amigos ya a estas alturas, digo, algo raro tiene que estar pasando porque me parece que trabajan demasiado juntos. A lo mejor es el mismo. O igual es... Imagínate. O a lo mejor Jerome Opeña es Sibi Cebolski. ¡Oh! Eso es. Eso es lo que puede haber pasado. Y nada, pues... ¿Alguna cosa más? Pues bueno, no, no mucho tampoco, ¿eh? Al final, en diciembre no hay tantas novedades, es más las cosas que han sacado antes, pero bueno, luego Panini pues sigue como más o menos siempre, con otro tomo de Moon Girl y Dinosaurio Diabólico, el integral, un 100% Marvel, de Doctor Extraño y los Hechiceros Supremos, que es la colección de Robbie Thompson, otro tomo de Silver Surfer, la plateada, que es el quinto, y yo creo que hace ya tiempo que no sacaban uno, la verdad. Y luego nada, pues continúan con sus cosas y además este mes tenemos, si no me equivoco, triple ración de Imperio Secreto para ya terminar el evento, que también, a que decía antes, las cosas estas de las ventas sin ningún tipo de sentido porque son solamente en una tienda de Burgos, Imperio Secreto también se está vendiendo muy bien. En comparación con otras cosas, tanto de Panini como grapas en general, la verdad es que está teniendo bastante éxito. Y es de las pocas cosas que no devuelvo absolutamente nada, lo cual es bastante, bastante raro. Te comes enterito, Bastante raro porque normalmente dices tú, esta colección seguro que vende. Hay algunas colecciones que no vendo nada. Pero bueno, oye, ya sabes. dime Eso es una. el microcosmos. De Marvel, por ejemplo, de Legión 1, de Mapache Cohete, a veces 1. Después de todo, la serie de Legión no se había publicado ya como X-Men Legado. Era lo mismo, ¿no? No es esta es la nueva colección que luego a la mitad dijeron, no, es una serie limitada de 12 números. Ah, vale. Yo creía que era, fíjate, al principio, pensé que era el material de X-Men Legado que lo estaban reeditando. No, no, no. Es la colección nueva, es la de Ah, vale. Spurrier, Claro, por eso, porque que era del mismo autor. sí, pero es la nueva que hizo. Es, ya no sé qué decirte, ¿eh? A mí, no, Ya, sí, que se me ha ido a mí la pinza. no me confundas. Y oye, pues sí, eso, que pues poquito. De DC hay más, que no se venden prácticamente nada. Pero además, colecciones que dices, pues qué raro que esto no se venda. Pues por ejemplo, la colección en grapa de Harley Quinn no se vende una mierda, pero los tomos se venden muchísimo. Hombre. Lo mismo pasa con Injustice. Las grapas de Green Lantern casi no se venden nada. O sea, es que es muy raro, ¿no? Porque son las cosas que dices, extraño. Pero Es bueno, curioso, oye. sí. Como digo, que no tiene nada que ver con las ventas en general, sobre todo eso teniendo en cuenta que es tan microcosmos, pero bueno, ahí está. Es un dato como otro cualquiera. Y nada, un poco ahí veis unas novedades variaditas. Y vamos a ver qué tenemos en la Comicteca, La que tenemos Comicteca. una variedad de cosas que hemos visto o no visto. Cada uno empezamos. Bueno, si quieres, cuéntanos un poco lo de Crisis en la Tierra X, que no lo he visto todavía, pero sí que lo voy a ver. Y de paso, Pues decir mira. una cosa. Vale. Di. En Supergirl me emocionó bastante todo el tema del episodio anterior a que empiece el crossover, que salen ahí cosas de la Legión de Superhéroes, y dije, Ah, sí, se mola un montón. están arriesgando mucho más en las cosas de televisión ¿A que sí? que en el cine. Y bueno, en fin, lo van metiendo ahí como de una forma muy indirecta a veces, y no sé, Sí, la sí, verdad es sí. que me ha gustado. Cuéntanos, a ver. Pues Crisis en Tierra X, Crisis on Earth X. Qué bueno, crossover de CW, el crossover anual casi ya tradicional que tienen. Y tenemos pues el cruce entre Supergirl, Flash, Arrow y Legends of Tomorrow. ¿Qué tenemos, qué nos encontramos aquí? Pues con la boda de Iris West y Barry Allen, pues prepara la boda. Venga, vamos a invitar a nuestros amigos los héroes. Así, la excusa, ¿no? La excusa para que llegue la gente. La excusa de tantas veces, ¿no? Sí, o sea, yo la verdad que digo, es que cuando escribí sobre el crossover para spin-off, comencé así, en plan, no hay mejor excusa para liar la parda para un lector de cómics que de repente ver que hay un número de boda. Exactamente, clásicas. Es más clásico imposible. Y la verdad que está muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues van los héroes, Arrow están, bueno, los de Flash, algunos de Arrow, Supergirl y su hermana, Firestorm y Sarah Lance. No están todos, pero a la boda van unos cuantos, una buena representación. Y de repente llegan nazis de otra tierra a estropear la boda y a luchar con los héroes. Esas que tienen versiones, las contrapartidas más malas y nazis de Supergirl, que es Overgirl, y Arrow, que es Dark Arrow, que junto con el Flash Reverso, que es Edward Thome, que es el mismo que habíamos dado por muerto en la primera temporada de Flash, pues llegan aquí para acabar con los héroes, secuestrar a Supergirl y bueno, hace un poco difícil la existencia a esta gente. La verdad es que es un cruce muy muy divertido, la verdad es que es, no sé, es el típico cruce, el típico crossover en el que tú estás viendo ahí bien hecho, lo disfrutas un montón y está muy bien y de hecho que dices, así así se reúnen a los héroes. Aprended, defensores. Aprended. Sí, que Aprended, Liga de Justicieros. Aprended, Vengadores. incluso el año pasado, que el crossover, pues bueno, ok, ni mal ni bien ni todo lo contrario, pues es que ya parece mejor. La verdad es que es mejor, a mi juicio, primero porque está todo mejor integrado. No Ok. antes, con Invasión era un poco más, venga, les juntamos y que luchen. Aquí, no sé, ya como es una razón más orgánica, más personal, entre comillas, para cada uno, el estar presente, se implican más las tramas de cada superhéroe en la... Tampoco grandes tramas, sino pues más personales. Hay un par de cosas que por ejemplo, es en plan, tía, no sé, Iris West se me ha hecho insoportable durante el crossover, porque cada vez que abría la boca era para convencer a Felicity de que se casara con Arrow. Pero así, o sea, brutalmente lamentable. Es en plan, vale. Chicos, test de Bechdel. pero bueno, por lo demás, la verdad es que yo me lo he pasado muy bien con este crossover. Creo que está bien escrito, está bien hecho. Presenta también al Rayo y bueno, es curioso. ¿Qué más? Hombre, hay un par de cosas que dices. ¿Y por qué en vez de secuestrarla, si quieren secuestrar a Supergirl, por qué no van a la Tierra de Supergirl en vez de a la Tierra a la Tierra 1? Detalles, Albertini. Detallitos, ¿no? Son es como, también. Claro, es como cuando hablan de esto y dicen del multiverso y dicen, hay 52 tierras y la tierra nazi es la 53. Y yo, ¿qué necesidad? Que hay 52 tierras. Hay sitio para todas. Es totalmente innecesario. Claro, es un dato innecesario y absurdo. Pero que además, en las 52 tierras de los cómics hay una tierra nazi ya. Sí, sí, que es esa la tierra. ¿Por qué X? No usas? Pero claro, que ¿por qué no usas? Claro. Eso es plan... tontería, ¿no? Sí. Entonces es muy, muy raro todo en ese sentido. Uh-huh. Pero bueno, por lo general, la verdad es que si no veis habitualmente estas series, algo, claro, te pierdes cosas, pero yo creo que con que sigas alguna serie en plan Supergirl o tal, luego el crossover entra bien, aunque solo sigas una serie. Sí que hay cosas, okay, tipo que a lo mejor en torno a Firestorm y demás, que a lo mejor te pierdes un poco más si no ves Legends of Tomorrow, pero tampoco está tan metido a calzador o tan tan de la nada en la camisa. Okay, o sea que si no ven las cuatro series y si solamente ven alguna y están familiarizados con los personajes, es suficiente. Sí, yo creo que sí. Vale. Hombre, habrá alguna cosa que dices, y esto de dónde viene, pero mira. Pero bueno, normal también, ¿no? Ya está, o sea, quiero decir, esto es como los crossovers de toda la vida, de los cómics. Sí. No vas a seguir las 50 series. Exactamente. Para enterarte, ya está. Como nos decían que teníamos que hacer. Claro. Así que bueno, pues ya está. Yo, la verdad que me ha gustado mucho. Ya la veré, ya la verás y ya me contarás. Sí que la quiero ver. O sea que ya os contaré a ver qué tal. Pero bueno, tiene una pinta curiosa y ganas de ver a ver qué tal el tema. Y nada, que tenemos otra cosa, otro evento televisivo. Y esta vez es Runaways, que comentábamos anteriormente. Y, oye, nueva serie de Hulu, una adaptación más de una cosa de Marvel. ¿Cuál es la premisa? Pues un grupo de adolescentes que descubren que sus padres, hacen cosas ahí ocultas y malvadas. Y se llama Runaways porque pues tienen que huir de sus padres, porque si no les va a tocar sufrir. Bueno, esa es la premisa igual un poco del cómic, en el fondo. Sí. La premisa de la serie, bueno, voy a empezar desde el principio. A mí me gustaba mucho, a mí me ha gustado mucho la serie, el cómic. La colección de Runaways me gustó mucho, Brian Vaughan y Adrián Alfona, que hicieron el comienzo, luego teníamos ahí una etapa, mini etapa de Joss Whedon y tal, pero bueno, el comienzo de Vaughan y Alfona, como decías tú, de la línea Tsunami, la verdad es que es una colección que me sorprendió mucho en su momento y era muy fresca, muy entretenida y tenía unos personajes que eran unos chavalines y que no eran idiotas, ni era una colección especialmente infantil, no. Aunque los protagonistas, pues eso, eran jóvenes. Unos años después tenemos la adaptación en Hulu, que tiene varias decisiones que son un poco distintas. Obviamente, y como siempre decimos, creo que es lo más lógico. Nunca tienes que pensar que las cosas tienen que ser iguales que los cómics, porque si piensas eso es tonto. Es imposible uh-huh. que se haga, sobre todo con cosas que ocurren dentro de un universo tan grande con tantos años. Es una bobada esperarlo y nunca lo he esperado. Solamente sí. respetar un poco el estilo o la esencia. Uh-huh. En este caso, que ya lo comentábamos cuando vimos el tráiler, deciden sí. hacer a los chavales mayores de lo uh-huh. que eran en el cómic. Supongo que para dar pie a otro algún tipo de trama distinta, por lo que se ve, he visto los tres primeros episodios, por lo que se sí, ve en también. Estos primeros, tres primeros episodios, en realidad ese tipo de tramas que quieren explorar porque son mayores me parecen basura. Es que es un poco raro, sí, es un poco pues, ok. La idea de que se junten todos cuando son niños es mucho más fácil hacer porque los padres claro. te dicen que vayas a un sitio y vas. En este caso tienen que tener una excusa y supongo uh-huh. que hayan pensado eso está bien. Sí. Pero bueno, una cosa es que veas un episodio y digas, no me termina de convencer esto, pero después de tres episodios, a mí no me gusta esta serie, me parece aburrida. Me parece que después de tres episodios seguir con el... No sé si he visto lo que he visto, todavía no sé qué es lo que va a pasar, qué está pasando, y que nadie haya huido de ningún sitio, me parece exagerado dentro de las cosas que dices tú siempre de esto es muy lento, uh-huh. tenían que haberlo condensado. Pues yo en este caso, si dijeras eso, estaría de acuerdo contigo. Y por otro lado, tengo que decir que se nota que... uno de los creadores que se me olvida cómo se llama es Josh Schwartzman, me parece que es el nombre, sí. ¿no? Sí, estaba, pues, ha hecho cosas como DOC y tal, porque le interesa más que los niños sean un poco mayores y darle tramas a los padres y darles más personalidad y darles tal. En general, estoy muy de acuerdo con darle más profundidad a personajes. Pero en el caso de esta serie o cómo lo han hecho, lo que hacen con los padres me parece irrelevante, aburrido y que va un poco en contra de la idea, de la premisa. Hmm. Y entonces es... A ver, a mí, que sean unos villanos es lo que yo quería que pasara. Y aquí es como, no, estamos haciendo cosas, no queremos complejidad, affairs, la vida antigua de cuando vivía en The Hood... nosotros no queríamos hacer nada de esto, pero somos hippies, el otro... Bueno, no sé. Y realmente lo que hace que empiece la serie, que ocurre al final del primer episodio, en vez de cuando ocurre en el cómic, que es un poco antes, ni siquiera es tan claro o tan brutal o tan malvado, no sabes exactamente cómo es, los añadidos que hay... de cosas del pasado y de lo que se supone que por lo que están haciendo todas estas cosas que son malas no me interesan nada y al uh-huh. final los actores tampoco me parecen especialmente buenos y la dinámica de los chavales no me hace mucha gracia y les meten unas cosas ahí de clichés de hace 10 uh-huh. años sí. que me parecen horribles. Ya uh-huh. lo he dejado todo ahí. Cuéntame, Albertini, ¿qué te ha parecido esto? Pues la verdad es que estoy... bastante de acuerdo. La verdad es que los primeros dos episodios, como funciona como un tándem, que es un poco un tándem absurdo, en plan, bueno, pues si vas a contarme el mismo episodio desde el punto de vista de los niños y el mismo episodio desde el punto de vista de los padres, what the fuck. Horrible, por cierto, el segundo episodio es horrible. Y es cuando le dan personalidad a los padres. No. A ver, que yo entiendo que verdad que quieran hacer algo más, no sé, algo más complejo, entre comillas, ¿no? Porque a lo mejor queda demasiado sencillo, simplón, ¿no? No en el sentido de que el cómic sea simplón, pero sí en el sentido de que quizás, no sé, han visto a los que están haciendo la serie, han dicho, lo han interpretado mal el cómic. Pero yo entiendo... lo que quieres decir, que viendo cómo es el cómic, la premisa y tal, que a lo mejor no se trasladaba de forma tan interesante a televisión y han decidido darle un poco más de complejidad. Le han dado un poco más de chicha y ahí le han fastidiado un poco, ¿no? Entonces se nota demasiado que la serie la han querido, aunque se ha quedado Hulu y tal, se nota demasiado la mano de ABC Studios, porque si me dijeran que era la nueva serie de ABC Family, digo de Freeform, o incluso de CW, me lo hubiera, desde la CW de hace 5 años, me lo hubiera creído. Pero totalmente, ¿no? Entonces es esta ligereza, este rollo de actores MTV, este rollo de también de música, de todo, me produce un poco de rechazo. Porque luego digo, pues mira, si tiran por aquí, que tiene un poco a por lo mamarracho, pero es que Sí, vale. tampoco. Sí, que si dices, mira, que queréis hacer esto, pues hacer las cosas de los affairs y de quién le gusta a quién y no sé qué, todo más exagerado y Sí, a lo o sea. loco, pero ni siquiera es eso. Claro, en plan, estás navegando como que quieren navegar entre los aires de. Entre lo que es el culebrón adolescente y lo que es el cómic de superhéroes, y no navegan ni por un lado ni por el otro, sino que se han quedado en un camino intermedio que no es ni bueno de un lado ni del otro. No, pero es que estamos en Hulu y te podemos hacer una serie de estos de Prestige TV y entonces tenemos que darle más complejidad y es como, pues hazlo entonces. No Claro. sé. O sea, yo no sé tú, pero a mí el personaje de Gertrude, por ejemplo, Sí. con sus... que lo único que hace en los tres episodios es mirar al jugador de lo que cojones juegue, no sea que si va a La cross hockey, creo que era, ¿no? O algo lacrosse, así. bueno, será por dinero, pero no parece que valga para mucho más. La chica que su madre tiene una secta religiosa, Sí. pues ok. Quiero decir, en el fondo hay varias cosas, estos añadidos que tiene la serie no es que sean malos per se, pero la implementación es bastante bastante mediocre. Y yo te digo que tres episodios y que una serie que se llama Runaways y nadie haya huido, a mí me parece un poco así, ¿no? Y a ti te pone un poco nervioso eso de, pero hemos visto lo que hemos visto. A mí eso me pone... Pues creo que lo habéis visto, cojones. Joder, se me pone cardíaco. Y aparte, ¿qué habéis visto? Si no habéis visto nada. Si es que no han Claro, hecho habéis nada. visto a vuestros padres de túnicas y hacer algo en algo, Es en una que... especie de cámara sarcófago. Se han metido a una chica en un sarcófago. No sabes ni lo que le ha pasado, ni si ha sido Claro, no algo malo sé. o algo bueno. Quiero Porque decir... juraría que en el cómic se veía el sacrificio, Sí, ¿no? que vamos a ver. Es que Claro, en quiero decir. el cómic no había... No, los personajes de los padres no decían, ah, yo tengo remordimientos, ay, ¿qué estamos haciendo? Eran unos Eran malos. supervillanos malos que dices, bueno, no tienen complejidad, bueno, lo que tú digas, pero... eran villanos y se acabó. Entonces mataban a gente y luego decían, nuestros hijos han descubierto, vamos a cogerles y Dios sabe que a lo mejor les pasa algo malo a varios de ellos. Claro. Pero es que viéndolo aquí es como, ay, yo no quería, estamos haciendo, y además parece que lo están haciendo para este hombre que está ahí con, lo siento si son spoilers o lo que sea, pero la máscara, que está ahí con la máscara y parece que es... Aunque no lo dicen, parece que es el padre de... O sea, el abuelo de la chica rubia Sí. y que está haciendo sacrificios para extender su vida o para rejuvenecerle. Yo qué sé qué será, pero no... O sea, es que realmente encima en el primer episodio no hacen nada, de verdad. Sí. O sea, entonces no sé, es como... El primer episodio ha servido para presentar a los personajes, que encima los en cuanto los ves, ya les tienes encajados en su tópico. Sí. Pero encajadísimos. Y el resto de los 50 minutos del episodio es a lo suyo. Es seguir diciendo, sí, mira, este es el popular. Sí, esta chica es la perfecta. Sí, esta chica es la Riot Girl. sea, es que es La Riot, perdón. si ahora, si va a llegar un momento en el que vas a subvertir todos esos topicazos tan exagerados y tan evidentes, ya podrían haber empezado. Quiero decir, es Sí. que una cosa es cuando te dicen, no, pero dale, vete un segundo episodio tal, que igual el primero empieza un poco lento o lo que sea, esas cosas que dicen ahora con la serie, sobre todo con el streaming, que todo nos va uno detrás de otro, pero joder, Yo creo que tres episodios son tres episodios. Sí. Y hasta el tercero, hasta el final del tercero, no parece que vaya a arrancar. Sí, es que es O eso. sea, Es que... Pero es es en plan, que... vale, entiendo por qué han puesto los tres episodios el mismo día. Sí, porque si ves solo uno, no vuelves la semana siguiente. Y Claro. después del segundo, yo no hubiera visto el tercero, si no hubiera estado. O Sí, sea, sí, lo que comentabas de... Este es el día desde el punto de vista de los padres, que lo que digo, parece que es en plan, vamos a darle más complejidad a los padres, remordimientos, no son tan malos como parecen. A mí eso me parece que no funciona para esta premisa. No. Y... no sé. O sea, me parece una oportunidad bastante perdida y una pena... En varios sentidos, en el sentido de ya no se van a hacer más adaptaciones de Runaways. Quiero decir, esta es la adaptación definitiva. Igual en algún momento empieza a ser mejor para lo que sería mi gusto. No me voy a enterar, probablemente. Pero es una oportunidad perdida para esto y para Marvel y para Hulu. Yo no sé. No creo que haya disgustado prácticamente nada, pero no sé eso, no sé si es tener si es solo tener el cómic de referencia. Yo creo que es algo más. Ya, en fin. Y nada, pues vamos a ir a algo que nos ha gustado más, ¿no? Sí. Que tú ya lo comentaste el pasado podcast, pero yo todavía no lo había leído, no lo había visto. Sí. Que es Thor Ragnarok de Taika Waititi, con los habituales de Thor a sus espaldas. Y la verdad es que va a ser muy breve porque, bueno, ya lo comentamos el otro día, ya lo comentó Dani. Y la verdad es que estoy bastante de acuerdo con él. A mí me ha divertido mucho. O sea, me lo he Correcto. pasado bomba con esta película. Perfecto. O sea, pero total. Total. Ya desde el primer minuto, desde la escena con Thor y Surtur, hasta... Es que cualquier cosa, esa aparición estelar del Doctor Extraño, no sé si es spoiler o lo queremos mantener en sorpresa, los de Marvel. Ya ha pasado tiempo, yo creo, ¿no? Ha pasado tiempo, ¿no? Que además, si piensas en la escena final de Doctor Extraño, en la escena post-créditos, ti, ti, ti, ti, es lo mismo. Casi. Hace Sí. referencia a esta escena. Sí. Me encanta. es que. Cuando llega Thor a Asgard y ve la pantomima que está haciendo Loki, me encanta. Hulk, amo a Hulk, amo a Valkyria, amo el Grandmaster, que es Jeff Goldblum haciendo de Jeff Goldblum. Luego, no sé, es que no sé, me lo he pasado tan bien con esa película. Que es lo que decía yo, que tendrá todos los problemas que tú le puedas poner y tiene algunos problemas y algunas cosas, pero es que es tal la felicidad que sientes Sí, viendo sí, esta sí. peli que... La verdad es que yo, de hecho, pensándolo, digo, pues mira, a falta de ver Liga de Justicia, probablemente esté en el top 1, top 2, ahí compitiendo con Logan en cuanto a adaptaciones de este año, ¿eh? Pues bien, me parece. Y Liga de la Justicia no parece que sea una obra maestra. No vale que sea determinante para este top, la verdad. Pero bueno, y la verdad es que sí, o sea, sí, que tiene sus problemas, tiene su evidente, pues, el típico tema de guión que si lo piensas dices, ¿por qué está pasando esto así? Pero dices, es que me da igual. Eso es exactamente. Por ejemplo, que una de las cosas más... Así, sin decir mucho, es como se deshace de unos personajes en una escena que dura 10 segundos y son personajes que en las anteriores películas de Thor han tenido una importancia y Sí, son sí, sí, sí. amigos de Thor, pero le da igual. Claro, siempre. Se le olvida. Yo creo que ha cogido Taika Waititi y dice: bueno, a mí que me gusta es Thor. Y yo, el resto me da igual. Totalmente. El Pero resto que se bueno. mueran. ¿Qué es eso? Que no sé, a mí francamente me pasa eso, que todos los peros que tú puedas le puede, que tú quieras le puedes poner, muchos de ellos a lo mejor no estoy de acuerdo, pero que al final es eso, es tú vas al cine y dices, joder, cómo lo he pasado. Y al final eso es parte de la gracia de algún tipo de películas, y en este caso es esta. Esta es una de esas películas de hemos venido a pasárnoslo bien y Sí. para mí el humor funciona y todo es disfrute. La primera escena que me parece que es una gran forma de arrancar la peli, porque es puro Thor, aparte de que tiene la parte de humor del principio, luego toda la batalla y todo esto, toda la musicota de Led Zeppelin a tope, pues no sé, es que mola. Y ya está. Mira, lo que menos me ha gustado, ahora que lo pienso, esto es el tema del origen de Ela. Ok. Esto es el tema de... o sea, en cuanto Dean no está, va a resurgir ella porque por magia, porque sí. Ya sabes que esto es magia. Sí, sí, o sea, ya sé que es un mundo mágico y todo esto, pero es en plan... viene todo de la nada. Absoluta, sí. Incluso dentro del universo de Thor. Sí, sí que es muy... Es un poco absurdo, pero bueno. También da igual porque Kate Blanchett está ahí en plan de esto que dicen en inglés, lo de masticar el escenario, que es una cosa que... Sí, sí, que es una expresión fantástica, que me encanta. Y la verdad es que, no sé, muy entretenido. Y la verdad es que... Y una cosa que no suele muchas veces hacer algunas películas y tal es terminar así bien. A mí el final también me gusta porque... Bueno, por todas las consecuencias y por todo, y por el por qué, o sea, cómo se acaba la trama, lo que hay que hacer. A mí me parece que está bien así. Y me gusta, y me gusta que es una película que cambia a Thor y al universo de Thor. Aparte de las risas. Y consecuencias. Es que luego lo piensas y dices, joder, cuánto cachondeo para un final tan desolador. Sí. Si lo piensas fríamente. En plan. Esos refugiados. Sí, sí, sí, sí. Es curioso eso, porque luego dices, joder, nos estamos riendo mucho, pero al final, en fin, bueno, no sé, eso. Me alegro de que te haya gustado, porque no es eso, que seguro que, bueno, que ya y hay gente que no le gusta, alguno que ha venido a la tienda y dice, a mí no me ha gustado porque hacen parecer a Thor tonto y tal, y yo digo, bueno, tanto como tonto, igual no, pero bueno. Hay gente que no ha entrado en ese tipo y, de humor o en el tipo de historia que querían hacer, y a mí eso me ha parecido muy entretenido. Y incluso cuando hacen cosas como de puro slapstick, como lo de la pelota contra el cristal, pues no sé, es que yo estaba ahí ya para todo. Sí, sí, sí. Así que sin ningún tipo de problema. Claro que sí. En fin, pues cómic. Doomsday Clock. ¿Qué te parece el tema este? A ver. Ay, en fin, tengo mis más y mis menos, ¿no? Por lo general, yo creo que... Bueno, Doomsday Clock. La secuela, crossover, evento, barra lo que sea, de Watchmen y el universo DC. Escrito por Geoff Johns, dibujado por Gary Frank, 12 números, hemos leído ya el primero. Y la verdad es que tengo mis cosas con ella. Yo creo que Geoff Johns aquí está muy bien. Me ha gustado mucho Geoff Johns. Me ha gustado mucho Gary Frank. Están muy imitando el estilo de Murray. Bueno, sí, un poco. De Murray y Gibbons en Watchmen. Hasta el color. Hasta el color, hasta el tratamiento de los planos, las viñetas, la planificación de página, todo. Y bueno, es un poco, no sé. A ver, el cómic comienza con, pues estamos en el 92, 93. Sí, 92. Sí, y han pasado años desde todo lo que pasó en Watchmen, no sé qué, y vemos a un Rorschach, pues asaltando una cárcel, entre comillas, liberando a dos presos. Sí, porque poco más hay, o sea, a la marionetista y al otro, ¿quién era? El Mimo, ese es su marido. El Mimo, eso, su marido, el Mimo. Y bueno, pues van a... tal, pues sí, os estoy liberando, todo es misterio, y de repente... pues vemos, es que es un cómic que como no hables casi de lo importante que pasa al final casi. Sí. Porque todo son páginas de diálogos entre Rosar y la maestrista primero, luego el Mimo, en plan, pues sí, está pasando esto, ¿quién eres? Soy Rosar, no eres Rosar, soy no sé qué, soy Netzakar, ¿a dónde vamos? Todo es como que páginas y páginas para mantener el misterio. Sí. Que dices, Vale, chicos, está bien, vale, pero no sé, méteme un poco de chicha, ¿no? Méteme un poco de. Dame alimento. Para luego. Sí, Dime. que te iba a decir que pasa mucho, muchas de las cosas que pasan, pasan casi en segundo plano y en viñetas, o sea, en cuadros de texto para darte el contexto y todo eso. Y yo no sé qué sensación te ha dado a ti, pero a mí me ha dado la sensación de que un poco, si no has leído Watchmen, hay alguna cosa que no tiene mucho sentido. O sea, quiero decir, que no te explican absolutamente nada. Quiero decir, si hay alguien que es más joven o nunca ha leído Watchmen, porque al final no hay tanta gente, sobre todo si llevan leyendo cómics menos años, no sé. Quiero decir, esto realmente se apoya muchísimo en Watchmen. O sea, si es una secuela de Sí. Watchmen, literalmente. Sí. Y eso no es como yo, eso no es lo que yo esperaba que iba a ser en principio, pero obviamente aquí ya te deja todas las pistas de qué tiene que ver con el universo DC normal y tienes, bueno, que ya vimos ahí en el principio del Rebirth de DC y decíamos, ¿qué mierdas tiene que ver Watchmen con el universo DC Sí. y le van a echar la culpa al Doctor Manhattan de todo lo malo que han hecho los nuevos 52? Pero sí, sí que es cierto que así no realmente no pasa demasiado, pero al mismo tiempo sí que es cierto que sí que mantiene a veces, en algunos casos un poco el estilo y el ritmo de Watchmen, el dibujo de Gary Frank, que últimamente no me gusta demasiado porque le pone más rayas que otra cosa a la cara de la gente y a veces las expresiones son súper creepies. Aquí más o menos la verdad es que funciona bien y yo creo que también es por eso que decías tú de que intentan hacer un poco planteamiento de página y ritmo similar al de Watchmen, al que hizo Moore con Gibbons, que me imagino que el guión de Alan Moore era más detallado que una puta Biblia. Y al mismo tiempo, pues es eso, es lidiar con cuando acaba Watchmen, el cómic, porque la peli es un poco distinta. Pues eso, vemos todo lo que hizo. Es claro, es que esto. ¿Hay spoilers de Watchmen? ¿Se puede Yo creo decir? que ¿Se puede decir? no, En plan, no, sí, eres o sea, hace 30 años de esto. Quiero decir, ya vale, ¿no? Bueno, pues todas las cosas que había hecho Ozymandias y todo esto, y al final sí. lo había hecho todo para unir al mundo contra una amenaza extraterrestre. Y esto es la continuación de decir. No solamente no valió para nada, sino que fue a peor. Es el resumen del espíritu, sobre todo de las primeras páginas. Sí. Trump incluido. Trump, Rusia, jugar al golf cuando hay que hacer otras cosas más importantes, porque hay que reconocerle a Geoff Johns que sí que le da bastante humor cuando al principio está diciendo Rusia invade no sé qué o alguna cosa así súper seria y en otras noticias el presidente sigue jugando al golf y es como. Sí, Trump ha afectado al mundo, aunque claro, esto es el mundo de Watchmen y el año 92, pero es super Trump todo ese tema. Pero bueno, que Super Trump, Super Trump. eso es super Trump. Y nada, que también eso le da misterios, como el tema de Rosar y lo que dices tú también, que hasta el final realmente no pasa nada, aunque pasan algunas. Te cuentan información y pasan cosas entre líneas, pero realmente es muy. Bueno, va a empezar el tema ahora, y eso. Sí, yo tengo un apunte de continuidad. Yo aquí, el viejuno, Alberto, tiene un apunte de continuidad. Adelante. Vale, última escena, Sí. ¿vale? Del cómic. Sí. Que ya nos introduce un poco el meollo Superman, Sí. ¿vale? Dice, tiene Clark Kent una pesadilla. Ajá. Bueno, avisamos de spoilers, ¿no? O algo así. Sí, ¿O no? spoiler, sí, por si acaso. Sí. Bueno, mira. Tiene tal y sueña con la noche en que sus padres mueren en un accidente de coche. Vale, bien. Esto me causa el mismo tema que cuando que en Metal, porque vamos a Sí. ver, si este Superman, el Superman nuevo, entre comillas, Sí. es el de el post-crisis de toda la vida, Sí. ¿vale? Sus padres no mueren así. Quiero decir. Así es. Así mueren los padres del Superman de New 52. Sí. Que ese Superman ha muerto. Entonces, mueren así los padres del Superman New 52. Y acabo de comprobar que mueren los de pre-crisis. Pero no en post-crisis. Un accidente de coche. Pero no el de post-crisis. El de post-crisis siguen viviendo. Sí. O sea, el Superman de Barr, que es en el que se basa el nuevo Superman. Sí. Entonces, no sé, me ha dejado muy descolocado. Sí, lo que pasa que nos están... bueno. A lo mejor es el Dr. Manhattan trasteando. Es eso. O sea, tenemos Rebirth, que es un nuevo comienzo, y la oportunidad de... Por cierto, que ya ha pasado mucho tiempo desde el especial Rebirth. Uh-huh, sí. En el sentido de ya llevan contando historias un montón de tiempo. De hecho, lleva, no sé, 30 números cada serie. 30, 40 ya. Por eso. O sea, ya han pasado cosillas y se han contado cosas para ver cómo está la continuidad actual. Entonces, es lo malo de hacerse preguntas de este tipo es... Esto es una serie en la que están diciéndonos el Doctor Manhattan fue al universo DC y tocó cosas. Uh-huh. Eso es lo que se está pasando, sí, con lo que estamos viendo. Sí. Es una ida de olla. ¿Es esto otro universo distinto del universo de relacionamiento normal? ¿Qué pollas sí, está pasando? Es muy raro todo. Bueno, como historia per se y como secuela de Watchmen, que curiosamente cuando salieron las precuelas yo dije, no las voy a leer porque no creo que esto necesite una precuela. Y francamente, no necesita una precuela porque... No. Todos, no. Hay más flashbacks y más cosas y más material adicional en Watchmen que el copón como para necesitar precuelas. Ya te digo. Entonces, ¿que necesita una secuela Watchmen? Tampoco. Pero si alguien va a hacer una de las dos cosas, tiene más sentido que para tocar los cojones a Moore, además, hagas una secuela que una precuela, sí, sí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a partir de que esto está ocurriendo de todas formas y nuestra opinión da igual. Entonces, bueno, tiene ideas interesantes sobre lo que pasa en el mundo post el final de Watchmen. Uh-huh. Y aún nos quedan demasiadas cosas por saber sobre todo el tema del Doctor Manhattan en el universo DC normal. Uh-huh. Pero hemos visto cómo los demás personajes de Watchmen encajan de alguna forma dentro de esta historia. Y está Ozymandias con el, entre comillas, Rorschach, que, si has leído Watchmen, sabes que es totalmente desintegrado al final de Watchmen. Sí. Por el Doctor Manhattan. Y porque dice Ozymandias, oye, pues tú que ves las cosas y tal, ¿qué crees que es mejor? ¿Que la gente sepa por qué pasó o que no lo sepa? Y entonces dice, pues yo le mato y así la gente no se entera. Obviamente también le había mandado todo su diario con todos sus hallazgos a la prensa y es por eso por lo que ocurren todas las cosas que ocurren en el mundo de Watchmen. Uh-huh. Entonces, sí, es muy... En este caso, leer solo un cómic para juzgar la historia como tal creo que todavía es prematuro. Y realmente, eso es también una cosa que pasaba con Watchmen. Como era una historia tan cíclica, circular sí, y todo esto, si Geoff Johns, que hoy en día tampoco escribe tantas cosas, aunque esté muy ocupado, tenía mucho interés en hacer esto, yo me imagino que también va a rendir un poco de homenaje a ese tema. Entonces, vamos a seguirla comentando, episodio a episodio, pero pues sí, yo creo que a lo mejor sí merece una relectura, si es que ponen esfuerzo en eso. Sí, podemos, lo leemos y luego, a lo mejor cuando lleguemos al 12 decimos, pues vamos a releerlo todo. Sí. Puede estar bien. Sí, les digo que esto se pueden tener problemas incluso con su existencia, porque ya estás partiendo de eso, de una base complicada, pero al mismo tiempo no creo que esté mal hecho y... Por lo menos ha despertado mi curiosidad. Esto es una de esas cosas que despierta mi curiosidad en el sentido de, esto es meterse en un fregado del copón. En el momento en el que salió el final de Rebirth dije, what the fuck, ¿qué me estás contando? ¿Por qué te metes en jardines? Sí, sí, ya te digo. Entonces, una vez que ya están metidos en los jardines, yo te quito que decir que tengo curiosidad por saber a dónde quiere llegar. No puedo decir nada más. No lo me parece... así como lo de Dark Knight's Metal, que a la gente no le está disgustando nada, a mí me parece que es una ida de olla que no tiene mucho sentido hacerla además en medio de una cosa que además no está afectando para nada a nadie de las colecciones normales, y menos a la de Batman, que no tiene ningún puto sentido, aunque todos nos alegremos porque Tom King está haciendo cosas de interés. Sí. Pues eso. No sé. Ay, esto es muy chungo. O sea, es muy raro. Es muy raro que exista y es muy raro... Y tengo que reconocer que por lo menos no es lo que creía que iba que iban a enseñarme en esta serie. No pensaba que esto era lo que pensaba Geoff Johns de todo este asunto. Así que le puedo decir, no ha sido predecible. No, la verdad es que a mí también me ha sorprendido mucho la serie y, bueno, el primer número. Tengo curiosidad por ver cómo se desarrolla, porque también siento que me han contado tan poco de la historia. Sí, sí, eso desde luego. Que digo, ostras, quiero más. No pasa como con Runaways, que dices, ok, aquí digo, quiero más, quiero más. Quiero. Pues bueno, yo voy a comentar el universo Marvel de Grant Morrison. ¿Esto qué es, Albertini? ¿Qué es esto? Es un tomo de la colección esa superhéroes de Panini, que en la línea que ha hecho también ECC con el universo DC de Alan Moore y demás. Sí, pues ha reunido ese del universo Marvel de Frank Miller, que han sacado hace poco. Sí, cosa de esas, pues esto igual. Esto lo sacó Panini hace ya tiempo. Ah. Yo creo que pues no sé si fue... Voy a mirar, a ver si sale en algún sitio la fecha. Pero vamos, que tiene unos... El año pasado fue. Vale. Y nada, reúne tres miniseries que hizo Morrison para Marvel, que son el Skull Kill Crew con Mark Millar, Marvel Boy. Sí. Bueno, y dibujo de Steve Jogel, Marvel Boy con J.G. Jones en el dibujo. Y 1, 2, 3, 4, Fantastic Four 1, 2, 3, 4. Sí. Con dibujo de Jay Lee. Ok, vale. Y además tiene una. Tiene un cómic pequeñito que es El Mundo de Nick con Nick Furia. Sí. Escrita, dibujada por Manuel Gutiérrez. Ok. Y nada. Material curioso para recopilar. Es material curioso. Y la verdad es que. Como que las tres series. Los tres son completamente distintas. Sí. La una de la otra. Tanto en planteamiento. Como en. Pues sí, con el propósito, ¿no? En Skrull Kill Crew es una gamberrada que se marca con Millar de cuando eran amigos. Sí. Sobre los Skrulls vaca y cazar a los Skrulls infiltrados en la Tierra, que no saben muchos que son Skrulls y demás. La verdad es que, pues mira, pues bien, fíjate, hacía. Creo que ha envejecido fatal, ¿eh? No sé si es porque cuando la leí originalmente estaba en mi época, ¡guau! ¿Cómo mola estas cosas? Pero ahora lo leo y es que es en plan, host, qué mal ha envejecido esto, ¿eh? Para mí, casi todas las cosas que hicieron Mark Millar y Morrison juntos han envejecido bastante mal. A mí, por ejemplo, tampoco me gusta mucho la cosa del pantano. No sé. Fran lo comentamos hace poco y tampoco me termino de tirar. Ya. No sacaban lo mejor el uno del otro. No, la verdad que no. Así que bien están como enemigos. Chin, chin, chin, chin. Dos escoceses. Por otro lado, se odian. Efectivamente. Luego también Marvel Boy. También miniserie de... ¿Cuántos números creo que son? Cinco. Puede ser. A ver, material... Seis números. Y bueno, con la llegada de estos Kree a la Tierra y toda una movida... digna de... No sé, es un poco Morrison tomando todo el tema de conspiranoia post-11S, de lo extraño que viene al mundo. Por otro lado, cogiendo un poco del tema de... Bueno, el enemigo que es Midas. Y dices, what the fuck? y todo con el tema de pues la fascinación también hacia lo extraterrestre. La verdad es que bueno, pues plantea una historia bastante bastante interesante, bastante relevante, además, bueno, relevante no, es como que está muy bien escrita, tiene un propósito de presentar a este personaje, yo creo que, no sé, porque no es la típica representación de un héroe que tal, no, ese es un tío que ha venido aquí, pues eso, y dice, pues mira, yo sirvo a la inteligencia suprema. Si tengo que destruir la Tierra, la destruyo o lo que sea. Solo que tiene pues ahí su tema de... Depende de la enemistad con este tal Midas y tal. Y bueno, pues es muy buen cómic. Sí, a mí esta miniserie me gusta mucho incluso. O sea, me parece de las mejores cosas así, que tampoco ha hecho tantas cosas en Morrison en Marvel al final, si lo cuentas, pero no, o sea, desde luego me parece lo mejor de este tomo. Y bueno, el dibujo de J.G. Jones, que es muy buen dibujante y todo esto. Pero termina el... Es que ya no me acuerdo, porque es un dibujante que es muy bueno, pero es súper lento. No sé si termina el dibujo él siempre o sí. Pues, claro, acabo de ver. Página 20 del último número, Ryan Kelly. Es que le pasó lo mismo en la miniserie esta de Crisis Final que dibujaba, que hizo Morrison también, que era Crisis Final Superman, que también era él, o en Crisis Final era él el dibujante también, y también le sustituyeron por otro. Sí, la verdad es que sí, aquí la última página, porque la 20 debe ser de las últimas. Sí que se nota, voy a mirar. Sí, es un dibujante distinto. Bueno, curioso. Sí, es un tío que no termina nunca. Y fíjate que a mí me encanta de dibujante, me parece muy bueno. Lo ves, es muy buen dibujante, sí. No sé si es muy lento o muy vago como Madureira, pero es muy buen dibujante. Uh-huh. Y luego, por último, está también Fantastic Four 1, 2, 3, 4, que es una de las primeras cosas que yo leí de Morrison junto con la JLA y Tierra 2 y ¿cuál más? ¿Qué más leí? Ah, y los X-Men. Y la verdad es que es una miniserie que personalmente le tengo mucho cariño. A ver, la historia es de un momento, de un día en la que, bueno, pues Rick Richards se muestra encerrado en su sala de pensar. Como siempre. Y esto, pues, aprovecha Morrison para hacer una exploración más personal de cada personaje, de las dudas que tiene en el matrimonio su Richards, de los problemas personales que siempre los ha tenido de la cosa, sobre ser humano, ser no. Todo esto unido a una conspiración del Doctor Muerte. Con un dibujo de Jay Lee, que además a mí me fascina Jay Lee y lo hace muy bien. Y la verdad es que no es una serie muy... A ver, no es nada épica, no es nada de tal, pero tiene sus momentos, ¿no? Y la verdad es que, fíjate, le tengo mucho cariño, que no es especialmente buena, pero a mí me gusta mucho. Hombre, también luego, no es una historia típica de los Cuatro Fantásticos, eso también está no, bien. No, es muy... O sea, me encanta porque toma temas muy de los Cuatro Fantásticos de toda la vida, que siempre se han explorado de algún modo u otro a lo largo de la historia del grupo, y es que incluso de la época de Stan Lee y Jack Kirby, sobre la humanidad de la cosa, los propósitos de la vida de Antorcha, las dudas que tienen entre Sue y Richards de cómo plantean la vida familiar y la vida profesional, todo esto que ha estado toda la vida de temas transversales de los Cuatro Fantásticos, aquí los hace los protagonistas. Aquí pone el foco directo sobre esto. Y la verdad es que le quedó una serie muy, muy apañada. Uh-huh. Desde luego. Y bueno, pues nada, ahí está el tomo, son 18 euros. Si lo podéis pillar, está bastante bien. Está así en formato pequeñito, pero bueno. Sí. Muy completito. Pues yo tengo aquí también alguna cosilla para contar y nada, lo que voy a comentaros es los 6 primeros números de XO Manowar, la colección nueva que está dentro del relanzamiento que hicieron en Valiant de sus conceptos y personajes y demás. Y bueno, en este caso la ha hecho Matt Kind. Los 3 primeros números es dibujo de Tomás Iorello y después es Doug Brainwhitey, que en cualquier caso son muy buenos dibujantes. El primero quizás es un poco mejor, pero bueno, el otro, Brainwhitey, es ya un señor que tiene unos años y la verdad es que entra bastante dentro del estilo que tenía la serie. Así que, bueno, si no conocéis al personaje, es curioso porque es la historia de un visigodo que están dentro de la época del siglo V, que están ahí con problemas con el Imperio Romano y todas estas cosas. Y entonces están pues todo el día luchando con el Imperio Romano. ¡Abajo y los romanos! Al final es una época de continua batalla y es una locura. Y nada, joder, que mucho. Arik, que es el protagonista, es una cosa muy rara porque termina con una armadura... después de ser secuestrado, y esta armadura tiene su propia mente, su propio nombre, y se une a ella, y es el concepto de una persona que sacada del siglo V, que la metes con una armadura estilo Iron Man, como el que dice, y qué ocurre con esta unión. Y la verdad es que es un concepto que es bastante curioso. Y esta nueva etapa, que empecé a leer porque... veía que era de lejos la colección que estaba llamando más la atención de esta nueva etapa y que también se está publicando aquí en España en Grapa por Medusa. Y dije, bueno, pues voy a echarle un ojo porque por lo que parece no es una serie que haya caído en desgracia en ningún momento. Y la gente sí que le está gustando mucho. Y es un poco, bueno, tenemos al protagonista que está viviendo en un mundo alienígena. Está allí viviendo su vida tranquila, retirado del mundo del espectáculo. ¿Y qué ocurre? Pues que en este mundo alienígena en el que se encuentra están en una guerra entre dos razas, y él, que está pacíficamente retirado de las batallas en las que ha estado viviendo toda su vida, como no podía ser de otra forma, tendrá que volver una vez más a la acción. Uh-huh. Es un clásico comienzo, ¿no? Y al final... lo bueno, es una especie de mezcla la colección ahí, un poco entre Espartaco, Mad Max, extraño, alienígena. Uh-huh. Y quizás, o sea, él se ve arrastrado dentro de esta guerra, pero la parte más interesante es que es la relación que tiene con la armadura y las pocas ganas que tiene de unirse a ella o solicitar su ayuda, así que él, que ya es un guerrero pues bastante curtido, se mete pues él solo, y es un poco cómo le van metiendo en diferentes misiones sus compañeros de estas misiones, cómo va viendo cuáles son los objetivos de la gente que le está mandando, por la gente que está luchando ahora mismo, y cómo va viendo los dos lados de la guerra y luego más lados de la guerra, porque hay más razas dentro de este mundo, y qué es lo que está pasando, y cómo él empieza como un soldado raso y más que raso, lo último de lo último, y a lo mejor pues eso, va ganando un poco más de importancia dentro de la historia con la que no quería tener nada que ver, pero de la que no puede escapar, como siempre pasa, ¿no? Y nada, es curioso porque tú vas viendo las portadas de la colección y tiene diferentes subtítulos, ¿no? Según la posición en la que se va viendo el protagonista. Es un poco spoiler, supongo, pero al final, cuando te vas a comprar una grapa, pues ya has visto, ya te has leído la anterior, así que ya vas viendo cómo va el tema. Y la verdad es que es bastante interesante porque vas viendo, pues eso, los diferentes tejemanejes, los diferentes objetivos de cada uno de las personas que están en poder, y es una cosa que, alienígenas o no, pues siempre da para hablar de cosas que ya conocemos los seres humanos, y también el interés que tiene y que poco a poco va adquiriendo la armadura que tiene nombre, ahora se me ha olvidado cómo se llama. Creo que se llama Sanjara o algo así. Y nada, pues el dibujo, eso como decía, está muy bien. Pero eso, lo más interesante es más que la historia en sí, que está bastante bien, es muy entretenida. Y además siempre te va dando un pequeño giro para que vayas viendo que hay más detrás de las cosas que estás viendo. Pero el tratamiento de personaje y de la armadura y de todo este tipo de cosas, que además por lo que tengo entendido va increciendo en el interés, sobre todo el tema de la armadura, porque al principio sale muy poco debido a eso, a la reticencia que tiene Alric de solicitar su ayuda de cualquier forma, pues eso, me parece la parte más interesante y al final supongo que es lo que hace que la serie tenga interés, ¿no? Que no solamente lo que está pasando y la intriga por qué va a pasar, sino también el que puedas entender la posición en la que se encuentra el protagonista. Y la verdad es que yo os la recomiendo mucho. Creo que no es necesario conocer realmente tampoco tanto de la bastante historia que tiene el personaje, porque ya sabéis que Valiant ha tenido, que la creó Jim Shooter, ha tenido sus diferentes etapas y encarnaciones, desde que empezó en los 90 con todas aquellas cosas que todo acababa siendo un videojuego, por cierto, Turok y el propio X-O Manowar. Y no sé, que era uno de los conceptos pues más curiosos y está bien que lo hayan seguido recuperando y esta nueva forma de empezar, la verdad es que es un comienzo, pues eso, fresco, alejado de la Tierra y del siglo, el siglo XX o siglo XXI en este caso. Aunque ya sabemos si hemos visto otras cosas, pues que volverá a aparecer, pero este comienzo está muy bien y es una historia que yo creo que merece la pena leerla. Pues la verdad es que yo tengo muchas ganas y nunca me he puesto a leer EXO Manowar, pero sí que llevo tiempo, mucho tiempo, además que tú cada 2x3 me estás diciendo, oye, pues esta serie tiene muy buena pinta, tiene tal, y todavía no me he animado a ponerme con el universo Valiant y menos con esta serie y a ver si puedo ponerme algún momento definitivamente con esto. Sí, la verdad es que además es una de estas cosas que el universo Valiant que se ha publicado aquí pues de forma un poco errática, por decir algo, y ahora que Medusa parece que está apostando bastante por este universo y hay nuevas cosas que están curiosas, ¿no? Tienes Faith y X-O Manowar. Y bueno, y más series, algunas las están sacando en tomos, pero por lo menos cuatro las están sacando en grapa, lo cual yo considero que es la primera grapa, además la vendían a 1 euro, lo cual creo que siempre es una buena cosa, pero que sacar cosas en grapa yo la considero siempre una apuesta y un signo de que te estás arriesgando porque la grapa ni siquiera, por ejemplo, Norma no saca grapas, quiero decir. O sea, es una cosa de decir que confías en el material, porque tienes que hacer a la gente volver mes a mes y a lo mejor en tomos hoy en día la gente está más acostumbrada. Y eso parece que está funcionando. Y yo siempre que he visto por ahí, pues hay una web como Metacritic que es de cómics. Se me ha olvidado cómo se llama. Pero bueno, enseguida lo encontraréis si lo buscáis. Y esta colección, pues por el número que vaya en Estados Unidos, sigue manteniendo muy buenas notas, en plan que sigue estando muy bien. Y la verdad es que eso, había mucha gente que tenía un poco de miedo con más allá del tercer número, porque el dibujo a mucha gente fue parte de lo que le enganchó. El dibujante este, que no le conocía de nada anteriormente, si te digo la verdad, está muy chulo, tiene el estilo este de no entintan, es lápiz y color, así un poco artístico, pero la verdad es que le pega bastante bien y es muy buen dibujante. Pero entre que el dibujante que le sustituye es bueno también, aunque puede ser un poco menos preciosista, bueno, como cojones se diga, ya no me sale la palabra, preciosista o un poco menos atractivo a lo mejor, pero mantiene un buen nivel y la historia es lo suficientemente interesante como para que eso realmente tampoco importe, pero bueno, como siempre el cómic yo creo que entra por los ojos al final. Cuando vas a ver si te vas a comprar algo, le das así un repaso a las páginas y si el dibujo no te llama, a veces te cuesta, a no ser que tengas una referencia, lanzarte. Y eso, yo lo tenía ahí pendiente y no me arrepiento, la verdad, ¿eh? Está muy bien. Pues bueno, pues perfecto. Ya lo añado a mi lista interminable Eso te iba a decir. de lecturas. Y nada, si quieres vamos a... Bueno, terminamos y vemos los comentarios. Perfecto. Pues mira, aquí comentarios que tenemos en Facebook. Dijimos, hostia, que igual grabamos y todo. Sí. Y nos han dejado algún comentario. Tenemos Juan Luchán, que nos dice: Hablad de la mafia que se ha montado los organizadores de la Heroes Comic Con con ECC y en la que no entra Panini. Y añado: Drogaron a Frank Miller para que aguantase porque la verdad no se le veía mal. ¿Funciona aquí en España lo de pagar por conseguir un autógrafo de los invitados? Pues yo la verdad es que no sé exactamente qué mafia habrá habido. Yo sé que Panini siempre ha Bastante. pasado mucho de los salones. Sí. Entonces, claro, no me extraña que no tenga casi presencia. ECC, pues bueno, pues siempre ha sido más a tope y encima que coincide el evento con el lanzamiento de la Liga Justicia y esas cosas, pues claro, habrá querido ir a tope con estas cosas, lo cual está muy bien. Si ha habido algún mamoneo más, no me ha llegado información. Por otro lado, drogaron a Frank Miller, pues no sé. Imagino que Hay una sí. cosa llamada medicación. Luego, lo de funcionar aquí en España, pues no lo sé. ¿Cuánto subo allí pagando? Pues no lo sé. Yo sé que es un modelo que lleva años, bueno, que es de toda la vida en Estados Unidos y demás, porque prácticamente es su sueldo. Lo que cobran los autores es lo que cobran por las dedicatorias y por las commissions y demás que hacen en los salones. Y aquí, claro, estamos acostumbrados a que sea la editorial lo que lo pagara todo o el evento el que lo pagara todo y todo eso. Y me parece, la verdad, que no sé cómo funcionará. Me suena que ya el año, hace un par de años ya empezaron con hacerlo. Sí. No sé exactamente si está funcionando Bueno, mucho. esto es una cosa que, francamente, a mí me da pena y rabia también, sobre todo con actores de televisión y de cine que no siempre tienen tantos problemas económicos, pero los autores de cómic pues tienen el caso concreto de que si no hacen esto, la gente en Estados Unidos lo que hacía era vender las cosas después. Claro, Entonces, eso también es eso. les ponía de mala hostia que la gente ganara dinero a costa suya. Y dijeron, nunca más. Luego, no sé qué te voy a decir, sería mentira. Pues no me acuerdo. Ah, sí, otra cosa es que creo que las condiciones eran un poco chungas. No, chungas en plan difíciles, en plan tienes que ser esto, hay que pagar esto para un ticket para hacer cola y luego no sé qué. Eso ya es otra cosa. Que la organización de ese tema sea un poco así, ya es otra cosa, ya es otro debate. Sí, desde luego. Pero bueno. Luego tenemos a Mark Shaw que nos dice: Quisiera que comenten cuál es su obra favorita y su menos favorita de Moore, Morrison y Byrne. ¡Saludos! Nada, gente que no A ha hecho ver, nada. puf, a ver. De Byrne probablemente sea su etapa de los cuatro fantásticos. Ok, bien, sí, te iba a La decir yo también. parte del juicio de los Richards y demás, esa etapa tal, me encanta. La favorita, la menos. No sé, cualquier cosa que esté haciendo ahora. Mira, sí, eso no está mal. Yo de Byrne, tanto esa como la de Alpha Flight me gustan mucho. Y lo que menos, quizás la serie esta que hizo de Spider-Man. Ah, sí, ah, el bueno, sí, claro, su etapa en Spider-Man y también hizo el capítulo 1. Eso es. Todo eso me Pues parece sí, yo también suscribo. bastante malo. Hombre, Byrne. Todo lo que no es el Byrne clásico, porque Superman también me parece bien, Wonder Woman también me gusta, por decir cosas de Marvel y de DC, todo lo que sea pasar de una cierta época en general es basura. No puedo decirlo más claro. Sus cosas clásicas, y además muchas veces son etapas súper largas, están bastante chulas. O sea que ahí no tiene muchos problemas. Morrison. También no he hecho nada. Morrison, no he hecho nada, ¿eh? Morrison, Morrison, Morrison. Pues no lo sé, no sé qué decir. A mí me gusta. A mí me gusta mucho su etapa en Batman, All-Star Superman Y de las cosas más extrañas, me gusta El Asco, me gusta We Three. Hay mucho. A mí también me gustó mucho su etapa de X-Men, aunque los dibujantes fueran en algunos casos un poco malos. Ha hecho tantas cosas. Y lo que menos, pues igual, Happy, Que pero se estrena no, hoy, por, por no porque cierto. sea mala, sino pff, se estrena hoy, ok, habrá que Sí. verla. Y yo de Barbarian porque me dejó un poco frío y me apetecía bastante. Pues mira, yo creo que lo Y más. matar a tu novio, creo. Ese no me gusta. Yo creo que lo más que me ha gustado ha sido. Yo estoy entre All Star Superman y Tierra 2. A Tierra 2 le tengo mucho Yo cariño, no también, sé sí. por qué. No, a mí también me gusta, sí. Y luego lo que menos. Pues mínimamente el Skrull Kill Crew. Mira, ¿por qué no? Hala. Fíjate, y Tierra 2 yo creo que le tienes cariño porque es una historia que hoy en día contarían en 10 números. Sí. Y eso está 96 páginas. La A tomar por sacos. Y, jolín, no sé, mola un montón. Y hablando de lo de cosas de Watchmen, el cómic de Multiverse que está basado en el universo Watchmen, o entre comillas, Sí. también me parece que es genial y al final ya ves tú qué homenaje le hace en qué pocas páginas. O sea que, bueno, a Cierto. mí ya sabéis que a Kevin Morrison le tenemos un cierto cariño, pero oye, Alan Moore. Alan Moore. Puf. Alan Moore. Lo que más. Alan Moore, yo voy a decir algo que no sea típico. Top Pensé ten. lo que iba a decir yo, me has jodido. A mí Top Ten me gusta muchísimo. Y me gusta Prometea. Watchmen a mí me gusta también, aunque hoy en día yo creo que algunas cosas han envejecido muy mal socialmente, pero Prometea, Top Ten, esas cosas que hizo así un poco diferentes, me gustan bastante. Y lo que menos me gusta es casi cualquier cosa que hace hoy en día, sobre todo las cosas a las que se obsesiona con que ser gay está mal. Pero por ejemplo, Necronomicon, a mí. a mí, sí, esa es mi menos favorita, de lejos. O sea, no, no sé, no, no, no me gusta nada. Las cosas que está haciendo para Avatar es en plan, pff, ok. Sí, no, y eso y Necronomicon no me gustó nada. Bueno, al final, en estos. Yo creo que Byrne, en el fondo, es como es un autor tan clásico en sus. Las etapas estas clásicas que tiene en personajes súper famosos, todas merecen la pena, están bien. Y llegó un punto en que hizo Catacroker. Morrison, yo creo que depende más de lo más o lo menos que te guste en sus locuras, pero siempre me parece que es interesante, por lo menos, quitando eso, las dos que he dicho que me parecen un poco más decepcionantes, o las tres que he dicho, incluso su Liga de la Justicia me parece que está bastante chula y además llegó en un momento en el que no se parecía nada a la Liga de la Justicia a lo que es la Liga de la Justicia y estuvo muy bien. Y Moore es que a partir de un año es que se le va la pinza del todo. Sí. Y bueno, que es discutible si no está, si no se le ha ido la pinza de toda la vida, ¿sabes? Pero, en fin. Tony Núñez nos dice, como entendidos, queremos saber qué os parece que nos haya tocado Portugal en el Mundial de Fútbol. ¿Y alguna posibilidad de cruzarnos con México en los octavos de final o cuartos? Pues mira, me acabo de enterar de que nos había tocado Portugal. Opinamos. No sé qué Pues bien, opinamos. pues. ¿Qué opinamos de esto? Pues bien, porque así demostraremos la supremacía No como ibérica, la otra vez. no con la otra. Que nos destruyeron. Y bueno, pues ya está. Y lo de México, pues Y no, que nos no sé. toque México. Mira, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Nos están invadiendo con Coco. Una película mexicana. Ya vale de la supremacía mexicana en el mundo. ¿Qué es Efectivamente, esto, hombre? basta. Por Stop. ese, Stop hispanos. claramente esto es como en la parodia que hacían en Los Simpson del fútbol, como lo conocemos nosotros, de la Ah, final de los dos sí. países más poderosos del mundo, México y Portugal. El tiempo para estar al delantero, está al extremo, levas el balón, lo retiene, lo ¡Lo retiene. retiene! En fin. Luego en Twitter, señor J nos decía, acabo de terminar Omega Men, es el único que hace caso a César. Sí. Ya, que conste que lo tengo aquí, ¿eh? Es la hostia y viva Tom Kim. Esperemos que Bendis no le quite el sitio en DC. O sí, así puede seguir haciendo estas maravillas por lo bajini. Y, hablando de Bendis, Ometepe dice... Después de escuchar el noveno podcast, quizás la mejor colección para Bendis en DC sería tomar Halcón y Paloma con su antiguo dibujante y el reencuentro de dos titanes del cómic. Oh, sí, por favor, quiero. Ay, eso sí que sería un encuentro en la cima. En fin, pues nada. Con eso ya lo que nos habéis comentado, que estamos aquí de semana de puentes y fiestas extrañas. Sí. Pero bueno, todo sea por el noveno podcast, ya que es que además... Efectivamente. No hemos podido grabar los dos últimos domingos por una cosa o por otra, así que nada, y ya con eso hemos llegado al final, Albertini. Pues sí, ya nos vamos a despedir. Sí. Ya sabéis que nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en todo, novenopodcast.com, y ya está. Bueno. Yo creo que nos podemos despedir, ¿no? Sí, yo creo que nos podemos despedir. Y nada más, que muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Y hasta luego. Hasta luego.